César Augusto, muy buenos días. Muy buenos días, Carlos. Un saludo para usted y para Diana y para todos los radioescuchos que se encuentran en sintonía en esta hora de la mañana. Bueno, ahora sí lo escucho. La idea de esta iniciativa es la de, como dice Diana, intentar proyectar la región al 2035. Sí, efectivamente, pues es un trabajo que se viene haciendo con varias entidades estatales, algunas oficiales, algunas y otras entidades privadas, en la que lo que se pretende generar con la industria, con el equipo de industriales que hay sobre el municipio de Soacha, generarle una posibilidad o una viabilidad frente a todo un emporio industrial, como lo fue alguna vez nuestro municipio. La idea es volver a retomar todos estos procesos y colocar a la ciudad, al municipio de Soacha, en la vanguardia de la industria que por su ubicación geográfica es muy adaptable y sería un beneficio muy muy grande para la ciudad y efectivamente para la región. Hablamos igualmente dentro de esa propuesta de la provincia, porque nosotros somos provincia Soacha Cibaté, y efectivamente pues Cibaté también cuenta con un número importante de industriales que también hacen parte de este taller y de este proyecto. Venga, César, de pronto a mí lo que me llama la atención del tema es, bueno, nunca es tarde para proyectar, ni nunca es tarde para planear, ni nunca es tarde para estar pensando en esto, pero de pronto lo que sí me llama la atención es, ¿no será que de pronto por ya estar terminando los gobiernos se pueda perder este ejercicio tan importante? No, lo pensamos precisamente a raíz de la coyuntura que se vive en este momento, la coyuntura electoral, en la que pues nos avecinamos a un proceso electoral de escogencia de los próximos mandatarios para los próximos 4 años, y lo que se busca es articular con estos candidatos, como lo decía Elena, se pretende presentar una propuesta o un resumen de todo lo que se hizo durante el taller, para que los candidatos, pues si a bien lo tienen, dentro de sus planes de gobierno y dentro del plan de desarrollo efectivamente del alcalde ganador, se pueda incluir y se pueda estas políticas y estos procesos este trabajo que estamos haciendo para que efectivamente dentro de los municipios se tenga en cuenta y que pueda ser desarrollado. Entonces creo que el momento pues es propicio. Efectivamente lo que se busca es darle una proyección no para la administración que ya va de salida, sino al contrario, para las siguientes administraciones, y pues qué bueno sería empezar en la siguiente administración ya con un proyecto y con un proceso bien adelantado. Bueno, yo no quiero ser aguafiestas, ni más faltaba, ni quiero ser pues la buena iniciativa de dañarla, pero tradicionalmente el gobierno que entra, lo que hizo el anterior gobierno no le interesa, a eso me refiero yo. Entonces dicen, esto es una política, esto es una proyección, un taller estratégico que terminó siendo proyectado por el anterior gobierno. A eso me refiero de pronto, que está la mala costumbre en Colombia de no continuar procesos, y yo llego y todo lo que el anterior hizo no funciona, no sirve, y harán con algo nuevo. A eso más bien me refería, pero obviamente eso se sale de su competencia. Venga, le quiero preguntar, ¿y cómo ha sido la recepción de la ciudad? Porque es que a la ciudad la han convocado, la Cámara de Comercio le había convocado al tema de la Mesa de Competitividad Regional. Ustedes convocan ahora. Planeación Municipal alguna vez convocó. Todo el mundo convoca a que soñemos con la nueva ciudad de Soacha y la provincia, pero uno ve que lo que terminan son algunos libros y no más. Sí, efectivamente, pero debemos hacer la claridad que, por ejemplo, en este caso Cámara de Comercio también es un aliado dentro de este taller o dentro de esta perspectiva 2035. Son varios los aliados pues, que están participando, y lo que estamos tratando de hacer es unir como esas fuerzas para que no sea cada uno un brazo independiente, sino que todos unamos ese esfuerzo y que esas propuestas que ya existen las unifiquemos y se genere una sola para que efectivamente sea la que se le presente a la administración o a los candidatos, y como le digo, pues que ellos ya bien tengan la decisión de quererlo poner en práctica o no. Efectivamente, también debo resaltar y debo recalcar un proceso que se viene haciendo por parte del Ministerio de Transporte, donde se pagó una consultoría para hacer todo este proceso. Igualmente esto va a ser también va a ser parte también del proceso de donde se está evaluando técnicamente la situación y la ciudad en qué se encuentra en su estado socioeconómico y en toda la parte industrial para empezar a generar ese gran emporio industrial dentro de la ciudad de Soacha y Zipaquirá. Bueno, Diana. Yo tengo entendido que se abordaron también otros temas, no solo el tema industrial que usted aquí ha hecho énfasis. Por ejemplo, aquí en la información que nos entregan de la Gobernación de Cundinamarca, nos indica que hablaron de estructura vial, de servicios públicos, de educación, todos estos temas cómo se están pensando para 2035. ¿No es un poco difícil como proyectar la ciudad a 20 años? Pues efectivamente, no es un trabajo fácil, y pues ese es el ejercicio al cual estamos ahorita dedicados ahí desde la Secretaría. Como decía Carlos en el inicio de la presentación de esta entrevista, es una Secretaría pues que no tiene o no cuenta con recursos propios para ejecutarlos, y nuestra labor como tal es precisamente esa, golpear puertas en las diferentes secretarías o en las diferentes entidades estatales y lograr hacer la articulación entre esas entidades que son como las encargadas de invertir y de colocar los recursos. Y nosotros lo que buscamos o lo que generamos es precisamente jalonar o tratar de unir cada una de esas inversiones que de pronto individualmente no se notan, pero cuando las unes y cuando haces una sola inversión o un solo proceso en general, es mucho más visto. Sí, ahí está de pronto parte de lo difícil que es esta Secretaría Especial para Soacha, que depende mucho de la capacidad de gestión, de tocar puertas que me las abran, y lo peor aún, o lo más difícil, que se mantengan abiertas. Venga, le cambio de tema, César Rico, porque también se está proyectando ya para este mes de noviembre poner en funcionamiento el Centro Regional para Víctimas de Soacha. Señor. En eso ustedes algo tienen que ver, ¿no? Pues nosotros igualmente hacemos la articulación y hacemos el acompañamiento en todo el proceso pues de la construcción. Se están haciendo en este momento todos los viernes un comité en la obra para viabilizar y para revisar los avances que se están teniendo, ya que el día 30 de octubre tiene que ser entregado ya definitivamente este centro regional. Entonces lo que hacemos es acompañamiento, y efectivamente pues aparte de ese acompañamiento, las diferentes gestiones que se necesitan pues para terminar y concluir la construcción como debe ser. Sí, le pregunto eso porque aquí en Soacha pues obviamente muchas personas, usted que como buen soachuno que es y conoce la ciudad mucho, porque ha estado toda la vida vinculado a Soacha, la gente dice que este centro de víctimas lo que va a generar es una serie de inconvenientes y de problemas, que es traer más víctimas a la ciudad, porque les está dando de otra manera un espacio para que los atienda. ¿Esa impresión la tienen ustedes o cómo la están manejando? No, yo pienso que ya en este momento funciona la UAO, que es la que hace veces de centro de víctimas hoy en el municipio de Soacha. Pero si usted se da cuenta o si se dan cuenta, la atención que hay en este centro no es el adecuado, los espacios no son igualmente los adecuados. Entonces lo que se quiere generar y lo que se busca con este centro de víctimas es poderle dar como una atención de una mejor manera, poder hacer una atención digna a estas personas. Efectivamente es la apreciación frente a que puede llegar a incluir o que puede llegar mucha más gente en proceso, ya que van a tener como unas oficinas más amplias, unas oficinas más grandes, para haber más entidades dentro del mismo centro. Sí, puede llegarse a generar, eso es cierto, pero pues ya es un tema en el que se tiene que inmiscuir tanto el municipio, el departamento, como la unidad de víctimas nacional, que pues es como la rectora en este proceso. Entonces pues ya hay que esperar a que se abra la oficina, a que se mire pues cómo se va a articular y cómo va a ser pues todo este proceso, para que efectivamente eso no se nos vaya a desbordar y que nos vaya a complicar más los procesos dentro del municipio. Sí. Venga, César, ya para terminar, una pregunta. Yo usted lo conozco, usted es una persona crítica, usted es una persona que tiene que decir lo que tiene que decir. Usted no estaba buscando, pues obviamente, digamos que este es un puesto que se lagarte usted y nada más cosas. Usted le ofrecieron ser secretario especial para Soacha, lo aceptó y punto. Pero es que hoy, hablando con los candidatos a la gobernación, siento un pequeño tufillo de que a ninguno de los dos les interesa mucho la secretaría especial para Soacha, y veo que lo que más les interesan es de que la gobernación se debe volcar a Soacha en todas sus secretarías y en todos sus despachos. Y no sería como necesario tener esa secretaría especial para Soacha, porque lo que se requiere es una gobernación pensando en Soacha. Digamos lo que en eso coinciden ambos candidatos, porque el tercero no lo he escuchado, uno que apareció por ahí tercero. Usted que está hoy sentado ahí, de pronto, obviamente sé que es su puesto, sé que es el lugar donde usted está sentado, pero que también sabe que es transitorio, que es algo que tiene que pasar. ¿Sí será necesario esta secretaría especial para Soacha? Porque la gente como que se genera expectativas de la secretaría no puede cumplir esas expectativas físicas, de infraestructura, de acompañamiento, hace gestiones muy de alto nivel que no terminan viéndose ni siendo visible. ¿Y si se justificaría esto o todo lo contrario, estando ahí se da cuenta de que lo que toca es fortalecerla? Y en esto, Carlitos, pues tengo que decirle que efectivamente la secretaría pues tiene, lleva 5 años de creada. Durante estos 5 años cada año viene fortaleciéndose y viene agrandando su campo de acción, y efectivamente pues el ideal de la secretaría es que en algún momento llegue o que pueda contar con recursos propios para poder generar las diferentes gestiones. Pero yo sí tengo claridad de que efectivamente la Secretaría Especial para Soacha es un lujo que hoy se tiene y que no debería dejarse perder. Es la única secretaría en el país que una gobernación o que cualquiera de las gobernaciones tenga una secretaría especial para atender la problemática y las situaciones que se viven dentro de un municipio. Efectivamente, pues ya hemos ganado un espacio. Falta mucha interacción entre la secretaría, a veces también entre la misma secretaría y el mismo municipio, pero la idea es seguir fortaleciendo. O sea, yo pienso que cada día que pasa, cada día que de experiencia que gana esta secretaría va a ser fundamental para poder ayudar a solucionar muchos de los problemas que tiene el municipio. Y como te digo, pues en este caso hoy no contamos con presupuesto, pero eso no quiere decir que por esa razón nosotros no podamos ser visibles o que por esa razón no tengamos tareas que hacer. Efectivamente, es mucho más fácil cuando se hace una gestión desde la Secretaría Especial para Soacha aquí dentro de la misma gobernación. Me refiero a si yo tengo que ir a hablar con el secretario de Salud, si yo tengo que ir a hablar con el secretario de Desarrollo Social, con cualquiera de ellos es mucho más fácil que lo atiendan a uno como secretario, porque estamos al mismo nivel de todas las secretarías del departamento. La única diferencia es que no contamos con presupuesto, pero hacemos parte del Consejo de Gobierno, hacemos parte de las diferentes reuniones en las que nos convocan. Entonces, efectivamente, es un espacio que ya ganó el municipio, es un espacio que ya hay ganado aquí dentro del departamento, y pues yo creería que cada día lo que hay que hacer es como seguir fortaleciéndola y esperar a que en algún momento pues pueda llegar a ejecutar recursos. Quiero darte una anécdota, y es que la Secretaría de Cooperación Internacional del Departamento de Cundinamarca, en su creación, en su inicio, nació con la misma ideología y en la misma forma en que nació la Secretaría Especial para Soacha. Y hoy esa secretaría cuenta ya con recursos asignados para poder generar y poder invertir en los diferentes proyectos que bien ellos tengan. Pues hombre, César, la verdad, una visión interesante, me interesa, me gusta. Sí, no deberíamos perder el espacio, finalmente ya está ganado, indistintamente de lo que pueda o no pueda operar el día de hoy, y ha venido creciendo. César, un abrazo, nos estamos viendo y ojalá podamos proyectar una buena provincia para el 2035. Por supuesto que sí, con la colaboración y con la ayuda de todos los industriales, igualmente con la colaboración y ayuda de ustedes, los medios de comunicación, que también son importantísimos durante todo este proceso. Vamos a lograr ese gran objetivo. Agradecerte a ti, Carlos, por la entrevista, y a Diana, muchísimas gracias, y a todos los oyentes.